A continuación les presentamos el cuento de Caperucita Roja, en el cual participa Aguilar Cortés, Jessica Guadalupe como narradora, Guerrero Lario, Selene Hacel como narradora, Lobo Feroz y Abuelita, y Mandujano Vera, Abril Montserrat como Caperucita Roja. Esperamos que lo disfruten. Había una vez un leñador que vivía en el bosque con su mujer y su hijita, una niña muy bonita a la que llamaban Caperucita Roja, porque siempre llevaba puesta una capita de ese color. Un día, la mamá le dijo: Caperucita, debes ir a casa de la abuelita al otro lado del bosque para llevarle unos alimentos, pero por favor no te desvíes del camino, pues anda un lobo suelto en el bosque. La niña, que era muy obediente, emprendió la marcha hacia la casa de su abuelita, justo por el sendero que su mamá le había indicado. Iba muy contenta juntando flores y escuchando cantar a los pajaritos, cuando detrás de un árbol apareció el lobo feroz. ¿Hacia dónde vas, pequeña bonita? Preguntó dulcemente. Voy a casa de mi abuelita, que está sola y un poco enfermita, dijo la inocente pequeña. Pues entonces te enseñaré un atajo para que llegues más rápido, mintió el lobo. La niña tomó el camino que le indicó el lobo, pero en lugar de ser más corto, fue más largo. Y esto le dio tiempo al animal para que llegara antes que ella y... ¡Tic-tac, abuelita! ¡Yo soy tu nietita! ¿Por qué suena tan extraña tu voz, queridita? Es que estoy algo resfriado. Entonces, entra, mi querida pequeñita. La abuelita fue sorprendida por el lobo, que le encerró en un armario tapándole la boca para que no gritara. Luego se disfrazó y tomó su lugar en la cama para poder de este modo sorprender también a Caperucita. Cuando la niña llegó, el lobo la hizo pasar y le dijo: Siéntate junto a mí en la cama, mocito. Mientras pensaba que al primer descuido se la comería. Entonces, la nietecita miró largamente a su abuelita y viéndola muy cambiada, exclamó: ¿Qué ojos tan grandes tienes, abuelita? Para mirarte mejor, hijita. Contestó el lobo. ¿Y qué orejas tan grandes tienes? Para escucharte mejor, hijita. ¿Y qué boca tan grande tienes, abuelita? Para comerte mejor. La niña aterrorizada comenzó a gritar mientras trataba de escapar. En ese momento llegó su papá, que preocupado por su tardanza había venido a buscarla. Sin pensarlo ni un momento, tomó al lobo por la cola y le dio tantas vueltas que cuando lo soltó no podía mantenerse en pie. Cuando se recuperó el lobo del susto, salió corriendo sin parar hasta que perdieron de vista y nunca más volvió por aquel lugar. Caperucita abrazó a su papá y a su abuelita, prometiendo no hablar nunca más con desconocidos y, colorín colorado, este cuento ha terminado.